El Consejo Honorífico del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas está integrado por Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz. Patricia Borrás, asesora en el tema indígena de la ONU. Eulogio Frites, abogado indígena del pueblo Kosha. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. www.odupi.org. Por una cultura de los derechos humanos.